Este o camiño que me leva a San Antón. É un camiño cheo de pedras e de amor. Este o camiño que me leva a San Antón. Un camiño cheo de pedras e de amor. Hay un crucero de galía que se va con los empleos de su amor. Este es el camino que me eleva a San Antón. Es un camino hecho de pedras y de amor. Este es el camino que me eleva a San Antón. Es un camino hecho de pedras y de amor. Ahora sé que yo quiero una mujer que va a ir a San Antón también. O seus pasiños va diante de mí. En los autenros de 12 caminar va inspirando este cantar. San Antoniño de una chica mal. Este es el camino que me eleva a San Antón. Un caminiño hecho de pedras y de amor. Camino que me eleva a San Antón, un camino hecho de pedras y de amor. Este camino va a lembrar o nuestro amor, de cuando fumo xuntiños tras San Antón. Aquel crucero hallando mar me va a contar lo que pasó con nuestro amor. Este camino que me eleva a San Antón, es un camino hecho de pedras y de amor. Este es el camino que me eleva a San Antón. Es un camino hecho de pedras y de amor. Este es el camino que me eleva a San Antón. Es un camino hecho de pedras y de amor. Este es el camino que me eleva a San Antón. Un camino hecho de pedras y de amor. Este o camino que me lleva a San Antón. Un camino que me lleva a San Antón. Este o camino que me lleva a San Antón. Un camino que me lleva a San Antón. Este o camino que me lleva, que me lleva, que me lleva a San Antón. Un camino que me lleva, que me lleva a San Antón. Este o camino que me lleva.